controlas si no estás aquí, pisando sombras que te llevarán al fin de nosotros dos. Piensa y luego dime si no tengo razón. Mira, puedo parecer sádico y distante, y es todo lo contrario cuando río. Es que no sé qué hacer. Lo mejor, el que avisa no es traidor, deberías pensarte lo mejor. Sabes, creo que respiro lejos de ti es un juego que no controlo si no estoy aquí, pisando sombras que me llevarán al fin de nosotros dos. No es traidor, deberías pensarte lo mejor. Explicarte lo mejor. El que avisa no es traidor. No podría explicarte lo mejor. El que avisa no es traidor. Deberías pensarte lo mejor. Oh, oh, oh.